corazón de haber dado tanto amor. Nunca te detengas al primer dolor, siempre nace un nuevo sol. Que nunca perturbe triste el corazón esas ganas de vivir. Siempre existe un alguien, siempre hay una luz, no te dejes, corazón. Eres grande en el amor, no te dejes, corazón, siempre fuiste vencedor. No te dejes, corazón, si eres grande en el amor, no te dejes, corazón, siempre fuiste vencedor. Viviré para ti, ¡oh!, mientras mi cuerpo